En este momento tenemos un despliegue policial en todo lo que es en la ciudad de Coro, en las adyacencias. Mantenemos estado de alerta lo que es la zona de Tacuato, que también ha sido afectada. Tenemos la zona de lo que es la ribera del río Coro y la zona de Cumarebo, Píritu y también en lo que es el sector de La Guada, el municipio Colina, en apoyo con los demás organismos de seguridad en el estado, especialmente lo que protección civil, administración de desastres, para cualquier eventualidad, cualquier contingencia que se pueda presentar. Estamos ya en un despliegue total de todas las unidades especiales, vamos a decirlo así, de Polifalcón, para así garantizar la seguridad o cualquier eventualidad de acuerdo pueda animar tiempo a la lluvia que ya se avecina. Bueno, en cuanto al operativo Carnaval 2009, bueno, ya estamos preparando carrozas que, de acuerdo pues a la iniciativa de cada uno de los jefes de zona, de que comprenden acá la zona policial en el estado, bueno, ya estamos preparándonos para el día viernes, para ese gran desfile en el recante pues de los carnavales turísticos 2009. Gracias.